Cine Eufóricos. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¿Qué tal, amigos cinefóricos? Estamos aquí de regreso para nuestro episodio número 80. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí escuchándonos hablar de cine una semana más. Víctor, Madia, ¿cómo estás esta semana? Hola, muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Ya capítulo 80, ya acercándonos al 100, ya se ve algo por ahí conmemorativo, no sé cómo lo vean ustedes. ¿Qué va a haber, Víctor, qué va a haber para el capítulo 100? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes planes, no? Ya hay planes. Me dijiste que ya apartaste el ala VIP de un antro, ahí por Avenida Patria. Para el reventón. Para el reventón. Reventón boomer. Cuando tú utilizas una palabra, Víctor, me da cringe que tú utilices una palabra así. Ya sé, vas. ¿Cómo estás, Víctor? No, perfecto, bienvenidos a su programa de cine favorito, Cine Eufóricos. Pues estamos listos para hablar de cine de zombies, ¿no? Pues digo... ¿Consideras esto un especial, entonces? Definitivamente, ¿sí? Digo, con motivo, pues, del estreno de Army of the Dead. Pinches especiales, Cine Eufóricos, sí. El último reducto, cuando no sabemos de qué hablar, no, cuando no hay películas, No lo creo, tantas cosas que hay en Netflix. De súper buena calidad. Ya sé. Pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos. No acepte imitaciones. Así es. Sí, hay que dejarlo claro. No acepte imitaciones. Perfecto. Pero pues, ¿qué? ¿Empezamos con los trailers o qué onda? Sí, podemos empezar platicando acerca de el nuevo trailer de Eternals. Trailer de Marvel que ya se dejó ahí entrever algunos minutitos a compartir. Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves este trailer? ¿Por qué le preguntas el primero, María? Porque sé que a lo mejor él va a tener... Mi primero. Tú ya vas a traer como toda la euforia y todo el show, pero a ver... No, creo que es una película definitivamente muy esperada. Según entiendo, inicia ya una nueva fase de Marvel, ¿no? Una directora que acaba de ser laureada con el premio Oscar a mejor directora, ¿no? Entonces creo que hay mucha expectativa sobre esta película. No así tanto sobre el casting, la verdad es que yo no reconocí. Yo sé que a ustedes les fascina Angelina Jolie, yo sé que está nuestra querida Salma Hayek entre los personajes, pero definitivamente yo no vi algún rostro que a mí me invite realmente a ver la película. Pero en general a mí estas películas no me invitan ¿cómo tanto. ¿Cómo vas aquí, mi cuate? Vas, Carlos, ¿por qué? ¿Cómo vas aquí, mi cuate? Vas, carnal. ¿Cómo ves que no conoce a nadie este cuate? ¿Qué hacemos? A ver, antes que nada, trivia. Si la respondes bien, te invito a los tacos en la noche. Okay, ¿qué fase inicia? ¿Qué número de fase? Fase 4. ¡Ah, cabrón! ¿No es que sí? ¿Sí? ¿Fase 4? ¿Me estás preguntando? No, y me es cierto, es la 5. Ok, pase 5. Si era la 4, ¿no? No, pues. No tengo idea. Bueno, ¿qué te pareció a ti el avance? Bueno, desde que hablamos de Nomadland y sacamos a colación el nombre de Chloe Zhao, que es la ganadora, flamante sí. Ganadora del Oscar. La segunda mujer que gana el Oscar, ¿no? Sí, después de Catherine Bigelow. Después de Catherine Bigelow por The Hurt Locker. Pues yo te había dicho, Víctor, lo había anticipado, que yo esperaba de alguna manera. Yo sé que es muy complicado que este tipo de película se sienta realmente una mano autoral, pero sí, realmente, y Madia me darás la razón, sí se siente ahí algo diferente, visualmente al menos, y tú lo comentabas. Yo sé que a fin de cuentas va a terminar siendo la típica historia Marvel, con todos los elementos Marvel. No creo que se salgan narrativamente del camino que siempre han seguido. Va a ser muy complicado. Son cosas ya corporativas, todo eso. Pero definitivamente, al menos visualmente, los primeros paneos, las primeras secuencias que vemos de la película sí denotan cierto cuidado al cuadro, sobre todo. O sea, y sí se nota un cierto tratamiento un tanto diferente a la cuestión de la fotografía. O sea, sí se nota ahí un poquillo de trabajo, sí se nota una mano un tanto más cinematográfica, no sé si ustedes lo vieron así. Sí, o sea, yo creo que sí se termina conservando un estilo que, digo, de alguna manera pareciera o se pudiera comparar como con el estilo que veíamos en Nomadland, y creo que sí hay una chispeadita del sello que seguramente Chloe Zhao va a tener que compartir como en esta película, sobre todo porque algo que también tiene Eternals diferente al resto es que vamos a ver personajes nuevos, personajes que no nos ha tocado ver dentro de la saga de Marvel. Entonces creo que va a ser interesante poder como entender y ver qué universos y qué nuevas historias nos cuentan en este trailer. Sí, porque se supone que es una historia de orígenes, ¿no? Y de orígenes llevado al extremo, porque supuestamente pues son estos seres que ayudaron de alguna manera al hombre a poblar el planeta, a desarrollar pues de una manera la civilización. Vemos ahí en el avance cómo pues, hay unas pinches aldeas ahí súper primitivas, pero también vemos ahí algunos pedacitos que nos transportan ya a un presente, ¿no? Habrá que ver de qué manera utilizan eso, o sea, cómo contraponen el presente a ese pasado donde los Eternals pues hacen su aparición en la Tierra y todo esto. Pero en cuanto al casting, pues sí hay muchos nombres conocidos, ¿eh? O sea, hay muchos nombres que sin duda alguna van a atraer a la gente a la taquilla. A la gente. Sí, a ti no, Víctor. A ti lo único que te trae a la taquilla es el tío Boom y sus cuates. Eso es lo único que te trae. El tío Boom. No. Pero sí hay nombres conocidos, Madia, sí. Secúndame. No traigo a matar porque los ubico como los hermanos Stark de Game of Thrones. Entonces, o sea, creo que de alguna manera sí vamos a ver caras conocidas que ya hemos visto a lo mejor en otro tipo de series o de sagas como de esta índole. Pero está con Nayar también. Es un actor sobre todo de comedias, de origen indio, bastante conocido. Hay nombres conocidos, sí lo hay. Mira, algo que a lo mejor, y en lo que definitivamente no queremos caer nunca aquí en Cine Eufóricos, pues es en tomar una posición o dictaminar sobre una película pues antes de verla, ¿no? Y no vamos tú a... Tú lo haces todo el tiempo. No vamos a señalar que la película ya desde ahorita, desde el tráiler, ya vamos a decir, no, esto se ve churresco, no. Lo dijiste, Víctor, antes de iniciar la grabación. O decir, no, esto se ve maravilloso, o más de lo mismo. O sea, sí, nunca te he escuchado decirlo. Definitivamente, ¿no? Entonces creo que... al menos está la expectativa, eso es innegable, entonces pues habrá que ver, ¿no? Pero mientras tanto, pues, ¿qué otro avance se estrenó? Digo, ya entrando en el tema de los zombies, hablamos de Edgar Wright, ¿no? Un director que conocido también por sus películas muy, muy pobladas de un estilo muy particular, ¿no? Sí. Hablamos de Baby Driver, me comentaban también director de Scott Pilgrim y de Shaun of the Dead, ¿no? The una película que a lo mejor es referencia en este nuestro episodio, pero ahora estrenó un nuevo tráiler que es el de Mysteries of Soho. Ajá, ¿sí? The Mystery in Soho. The Mystery in Soho, ok. Una película protagonizada por Anya Taylor-Joy y esta otra actriz que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que sale en Jojo Rabbit. Que no es Scarlett. No. Porque se me quedan viendo, ¿no? O sea, ¿Qué quieren que diga? ¿Qué te pareció el avance? Ah, no, miren. Yo desde que lo comencé a ver, noté dos cosas. Por un lado, efectivamente, se nota el estilo de Edgar Wright. Sobre todo el estilo de Baby Driver. Más que de Scott Pilgrim y más que de Shaun of the Dead. Pero sobre todo me trajo a la memoria inmediatamente esta madre de Nicolás Winding Refn, okay, llamada Demonios Neón. El demonio neón. Y yo, fíjate, Madia, porque lo estábamos viendo tú y yo juntos, y yo te decía, es que esto se parece. Y no sabíamos de qué iba la pinche película. O sea, no habíamos leído la sinopsis, porque el avance es un tanto, como suelen ser este tipo de avances, tanto ahí brumoso. O sea, no te deja muy claro de qué va la película. Muy ambivalente. Posteriormente leímos la sinopsis en internet y sorpresa que se parece mucho, o al menos parece ser muy... muy, muy cercana a la historia que nos contó aquella cinta de Nicolás. Sí, también por abordar el mundo de la moda, ¿no? Por abordar el mundo de la moda, por poner a esta mujer que llega de fuera, uh-huh, que se inmiscuye a un mundo oscuro. Sí. Poco predecible, difícil, sí, peligroso. Surreal, sobre todo surreal, sí, ¿no? Sí. Y después en la sinopsis leemos que trae ahí un juego de dos realidades, no dos realidades, más bien dos líneas temporales, dos temporalidades, lo cual pues habrá que ver de qué manera se trabaja ahí, ¿no? Sí, se ve muy atractivo. Digo, ahí la verdad es que también parte de lo que conserva comparado con el demonio neón tiene que ver también como un poco con el estilo, como el uso de los colores, hasta como el tipo de cameo que hacen para ciertas tomas. Y también lo más importante, pues que las protagonistas son mujeres y que también eso era algo que pasaba en otra película, ¿no? Entonces, creo que estos elementos de alguna manera nos dejan como entrever qué podríamos esperar. Parece ser que pinta para ser justamente un tema como más de thriller para este director. Habría que ver qué otras cosas por ahí nos presenta una vez que ya veamos esta cinta, ¿no? Que de repente en estas películas también, como lo acabamos de ver en La Mujer en la Ventana, por ejemplo, ¿cómo se dice? Sobresale la cuestión estilística, ¿no? Como lo vimos a lo mejor con Promising Young Woman, como lo vimos precisamente en Baby Driver. Sí, el estilo sobre entonces, todas las de cosas, repente, ¿no? Esto se ve, esta saturación de colores en pantalla, ¿no? Que de repente remite sobre todo al cine giallo, ¿no? Ahí hay una escena muy particular con un cuchillo. Sí, no, te recuerda a Argento completamente. Uh-huh. O sea, se siente muy Argento, sobre todo estas escenas interiores, con los espejos, con estas dobles realidades, claro. Se siente muy Argento. Y tú mismo lo has dicho, Víctor, este tipo de cineastas juegan en la baldosa entre caer en la pretensión y entre ser pues originales y ser efectivos en lo visual. Ojalá que no le pase lo mismo que Nicolás, porque, híjole, demonio de neón... Chale. Que no le pase lo mismo que a Nicolás ni que a Snyder, ¿eh? Porque ahorita Snyder. Yo voy a decir algo al respecto también. Ya venía sacando machetazos. Y mira que, y ya dando un poquito a la película de Snyder, y mira que no se le fue. Espérate, bueno, ya, terminemos de hablar de esto. Sí, no, porque ya han empezado a sacar machetazos y ya. Disculpe, sí, no, yo lo dije primero. No, yo primero. No, ya vengo en filoso, ¿eh? No, perfecto. No, pues, ¿qué más que decir de esta película Edgar Wright? Pues se ve. Que también me gusta mucho Scorpion Lady. Okay. Yo soy fan, es la verdad. Por 12. Perfecto. No, pues habrá que esperar, ¿no? Además tiene a una de las actrices más, ¿cómo decirlo? Seductoras del momento. Yo diría que es la próxima. Es la actriz del momento. La próxima Jennifer Lawrence, güey. Definitivamente sí. Es la próxima Jennifer Lawrence. En otro estilo, ¿no? Sí. No sé, no la veo como heroína al nivel de que usaron a Jennifer Lawrence, por ejemplo, que forjó su imagen desde los Juegos del Hambre. ¿Tú no ves a Anya Taylor-Joy en un papel como heroína? Es que tengo que decir. Yo sí la veo. Permítame confesar, yo no he visto Gambito de Dama, entonces la verdad es que. Las referencias que tengo de esta actriz siguen siendo a lo mejor la de La Bruja. Uh-huh. Sí, y no me acuerdo cuál otra. Por ahí tienes alguna otra película en donde haya aparecido. Fermentado. Es una de las mujeres que el tipo secuestra. Por ejemplo, ¿no? También hay que también tiene un rol secundario, pero de ahí a posicionarla ya como una heroína de acción. No sé si por ejemplo ya viene una nueva película de Mad Max. ¿Me estoy confundiendo o ella va a ser la nueva Charlize? Yo había escuchado que iba a ser la nueva Furiosa. Uh-huh. Había escuchado. Uh-huh. Pero no sé qué tanto esté. Necesitamos investigarlo. Ya. Lo diremos en el próximo programa. Víctor se compromete a traer la noticia completa por andar abriendo la boca de cosas que no sabe. O sea, Víctor, estamos haciendo un programa serio. Estamos en un programa de investigación. De investigación periodística. Y no quiero que vengas a esta mesa con tus pinches noticias mochas, ¿eh? Cálmate, historia detrás del micro. Difícil de creer. ¿Sí? No, está perfecto, está perfecto. Y bueno, a menos que quiera mencionar otra noticia, como la de Chalamet, que va a ser el nuevo Willy Wonka jovencísimo. No, Chalamet ya es ese es el actor de moda, cabrón. Sí, ¿todavía? Todavía. Sí, cabrón. Ya la pandemia lo acabó. Oye, y ya viste, ya sacaron cartel de... ¿De Dunas? No, del Festival de Morelia, ¿eh? Ah, ya. Ya hay cartel desde ayer, sí. Que oye, como que ya deben de cambiar los becarios que tienen ahí de diseño, cabrón, porque ya todos los años se parecen. Es Morelia. Ay, pues otro, pues no sé, pues un río por ahí diferente. Bueno, está bien. Un monte o no sé, otra cosa. En fin, pues, ¿qué? Empezamos con Snyder, ¿no? Sí, empezamos ya, con la película de la semana. Sí, ya, a pilar. Army of the Dead. El ejército de los muertos. ¿Otra vez se me van a quedar viendo esperando que diga algo o van a querer hablar primero? Yo creo que es conveniente que tú arranques esta porque discusión. Porque ya venías filoso, ya estabas listo. Sí, definitivo. Hay que empezar diciendo que es su segunda incursión en el cine de zombies, ¿no? Su ópera prima fue precisamente con El Amanecer de los Muertos, un remake de la película de George R. Romero, película del 2004, me parece, que tuvo bastante éxito con la crítica y que... la verdad es que al público la ha posicionado ya casi como una película de culto, ¿no? Entonces, después ya su carrera pues se fue por el camino de los superhéroes y ahorita a lo mejor está en una situación complicada porque creo que no lo quiere nadie a Snyder. Más bien por el camino de la novela gráfica. Ok. ¿No? Ah, sí, porque también Watchmen, ¿no? Watchmen, 300. El Ciudad del Pecado. Uh-huh. No. No. El Pecado es de... estoy hablando, ¿verdad? A ver, Carlos, este es un programa serio. Necesito que te vengas investigado, porque si vas a venir a decir esas cosas. Discúlpame, Robert Rodríguez, bueno, te estoy diciendo, discúlpame, Tarantino. No. Y precisamente, pues, ahora Netflix le abre los brazos, le abre las puertas a Snyder y le da la oportunidad de reivindicarse con su público, de reivindicarse con la crítica, otra vez en una temática que suponemos ya conoce. Entonces se esperaba que, teniendo esa experiencia, entregara una película alocada, divertida, intensa, con plagada de estilo, ¿no? Entonces, no sé, ¿a ti qué te parece? A ver, cuando Mavia me interrumpió, me cortó la inspiración hace un momento porque me estaba adelantando al tema. Ok. Que tú mencionabas acerca de este estilo pretencioso que tiene Snyder y que tanto lo criticamos cuando hablamos de la Liga de la Justicia, sí, ¿no? Porque decías tú, güey, hasta para... Hay una escena donde Wonder Woman, cabrón, hace una antorcha, agarra un palo y le pone un mecate y lo moja. Hasta eso está en cámara lenta, sí, cabrón. Hasta ves cómo agarra la antorcha, güey, y corta el palo así en cámara lenta. Épico, güey. Acá contrapicado el plano, güey, para ver la inmensidad del palo que agarra, yeah, güey, yeah, para hacer la antorcha. Ah. Dices tú, güey, no, ya basta, ¿no? Okay. Llega un momento en el que tengan de adelantarle la velocidad de la reproducción de la pinche película, cabrón. Algo que sí le puedo yo, no aplaudir, pero reconocer a Snyder, que aquí no se engolosina con esos elementos, güey. Totalmente aquí, de acuerdo. Aquí no se siente tan ido de la olla el elemento de la pinche cámara lenta que intenta emular, pues, la... Siempre se me olvida la palabra y siempre me ayudas, Víctor, los cuadritos de los cómics, güey. Las viñetas de los cómics. Siempre intenta emular el cuadro de la viñeta. Con esta necesidad de poner todo en cámara lenta, súper lenta. Ajá. Aquí siento yo que de entrada por ahí ya dije yo, bueno, ya estamos de gane. Ya cuando vi que pasaban 15 minutos de película... Ahorita entramos al análisis. Ajá. Porque yo te preguntaría si también por otro lado no crees que esto mismo que estás diciendo funciona en detrimento de la misma película. Ahorita lo comentamos, pero Madia, ¿por qué no nos cuentas tú de qué se trata Army of the Dead? ¿Y por qué me estabas viendo con cara de pistola? No sé si podría como describirla, ahorita me ayuda porque no sé cómo podremos decirlo, pero digo, en ese sentido, creo que justo el hecho de que falten como esos elementos que sí son muy sello de Snyder en esta película, y sobre todo que luego también como que no sé por qué me quedo con la sensación que es un regreso donde lo limitaron en términos de presupuesto, porque siento que también hizo falta que hubiera más violencia, hizo falta que hubiera más sello de Snyder, o sea, de verdad no lo creo, no. Maddie, al contrario, no. Aquí tiene más dinero que cuando hizo Amanecer de los Muertos, no, ahí, pero, aquí sí le dieron, pero, ten la cartera, haz lo que quieras. Yo creo que de verdad ha de haber dicho, a ver, de esto mitad me lo quedo yo y con estos 50 pesos puede ser el resto de la película. Efectos super chafas, veo cosas donde híjole, también como que el término hasta de las secuencias no, como que no me termina haciendo clic. Eso sí, le doy la razón a Maddie. Los efectos especiales, sobre todo de las partes gore, las partes más gore, sí se sienten bien. Sí, la sangre sí digitalizada se ve bien. No, pero déjate eso, güey. Se sienten bien Planeta Terror, güey. Se sienten hechas por Robert Rodríguez, güey. Pero Robert Rodríguez lo hace a propósito, güey. Es parte del estilo, y aún siento que en Amanecer de los Muertos Snyder jugaba más con eso que lo que como lo hizo aquí, ¿eh? No, a ver, sí. Para terminar con el tema de Amanecer de los Muertos, yo... No, ahora, ¿por qué quieres terminar? ¿Por qué quieres terminar? No, bueno, es el decir. A Mesa de los Muertos es una película infinitamente superior a esta madre, güey. Porque en inicio, y ahí, cuando terminamos de hablar esta película, nos iremos full con la temática de los zombies. Estarán de acuerdo, amigos, Madia, Víctor, que el cine de zombies, gran parte de este gusto que te da de ver una película de zombies, es cómo se resuelve el hecho, de ver a los sobrevivientes luchando con lo que pueden y con lo que tienen contra las hordas de zombies. Y que esta lucha se lleve de una manera diferente, que sea novedosa, que exista allí, que esté pensante, o sea, que le hayan pensado los guionistas. Por ejemplo, en la película de Robert Rodríguez, la de Planeta Terror, güey, la escena del helicóptero, güey, está cabrona, güey, o sea, no te la esperabas, güey, está interesante, güey, está novedosa, güey. Y recuerdo que en aquella película del 2000, ¿qué es la de la será de Spider? Dos, 2004. 2004. Creo. Hay muchos momentos que brillan por su lucidez en cuanto a lo bien pensada que están las secuencias, güey. Son novedosas, son divertidas, tienen mucho humor negro, güey. O sea, creo yo que hay un punto en la historia del cine de zombies, sobre todo de los 90s para acá, que el elemento del humor negro ha jugado un elemento muy importante uh-huh. a la hora de presentar al zombie en el cine. Ha jugado un elemento muy importante. Y Snyder lo explota de una manera muy buena con todo este tema del centro comercial, güey, de los mismos sobrevivientes buscando en el centro comercial cómo defenderse, cabrón, con lo que tienen, güey, creando armas con lo que tienen, güey. O sea, hay mucha novedad, güey. Hay mucho ahí cosas que dices tú, wow, o sea, está interesante. Aquí siento yo que lamentablemente Snyder, como Don los domingos, güey, antes de ver el partido, güey, en el asador, simplemente agarra el kilo de carne, güey, y lo echa al asador, güey, y chingue su madre, ahí está, güey. Pues ahí está la carne, güey, ensangrentada, que se cocine, cabrón, chingadazo, güey, el kilo al sartén, güey, a la parrilla, güey. Y se olvida, güey, de meterle todos esos elementos, güey, novedosos, diferentes, distractores, güey. O sea, se olvida de muchas cuestiones y la película a mí me parece demasiado superficial, cabrón. Sí, yo también. Y los cambia por elementos cringe, güey, que ya los hablaremos, güey. Los cambia por elementos que dices tú, güey, ¿qué está pasando, güey? O sea, esto ni da risa, ni da miedo, güey, ni es diferencial, güey, ni me hace volar la cabeza, güey, ni aporta nada a la pinche historia, cabrón. No, o sea, creo que la película falla en todos los aspectos y no aporta nada a su propia historia y no aporta nada al cine de zombies. Y eso es lo que también uno termina como por lamentarse, porque tenía toda la oportunidad, tenía todos los elementos. Y no quiero decir tampoco que el señor Bautista sea santo de mi devoción, definitivamente no lo es. ¿Es Bautista? Pues ahí lo ponen como Bautista. Es Dave Bautista, que creo yo que también parte como de tenerlo en esta película. Y no sé, igual díganme si opinan lo mismo, pero siento que es como este momento en el que quieren recuperar un personaje tipo La Roca para que se involucre como en todas las películas de acción como nuevas, ¿no? Porque sí, también pero ya es... O sea, me estás queriendo decir que La Roca no estuvo pero cuando no llegaron al precio y le hablaron de este cabrón. Él no es La Roca. No, lo hemos visto en otras películas y el tipo se ve que le echa ganas, pero no tiene el mismo carisma que los otros actores. Mira, podemos criticar a La Roca y podemos decir que hace puros churros de películas y lo que quieras, pero de que tiene un chingo de carisma ese tipo, güey, La Roca tiene un chingo de carisma. Aunque también hay que decirlo, si hubiera estado en esta película, sería una película totalmente diferente, ¿no lo crees? Sí, porque La Roca, o sea, tiene ese feeling como más chavacano. Exacto. Como más chavacano. ¿Qué es chavacano? Sí, humorístico. Humorístico, destrampado, güey. Destrampado. Entonces, por ejemplo, hay una parte, güey, donde uno de los protagonistas, güey, trae una pinche sierra circular, güey. Dices tú, güey, no mames, eso da para un chingo de cosas interesantes, güey. La puta sierra no vuelve a aparecer en toda la película, güey. Iban cargando con las madres estas, si no, o sea, no hay... Pero mira, no hemos mencionado de qué se trata la película. Digo, obviamente es una película de zombies, pero creo que también para mí es muy importante cómo se desarrolla este apocalipsis, ¿no? O sea, en las películas que hemos visto, a mí me gusta ver cómo es el proceso, cómo se asimila... El momento en el que la sociedad se empieza a derrumbar, ¿no? Ese es un elemento. Y aquí es una estupidez. Es un elemento que a mí me gusta mucho. Aquí lo resuelve con una secuencia de créditos maravillosamente realizada, con mucho estilo, mucho colorido en Las Vegas, ¿no? Pero siento que del inicio de la película al momento en el que ya están refugiados y ya los zombies están el cerca. Exacto, porque a final de cuentas la película va de un brote de zombies, particularmente en Las Vegas. Logran contenerlo ahí, ¿no? Y luego esta película se va a convertir en una heist movie, ¿no? Exactamente, se va a convertir en una película de atracos en la que van a contratar al señor Bautista. es que suena muy raro, ¿no? Le voy a llamar mejor Scott, porque si no nos vamos a reír cada vez que hable del señor Bautista. Oye, Viviana de la Reguera, no te olvides de ella, ¿eh? Viviana de la Reguera. No inventes. No, ya hablaremos de una Reguera tal vez. Pero bueno, lo contrata, ¿no? El señor Tanaka, no podía apellidarse de otro modo. O no sé si se apellida Tanaka o algo así. Se llama Tanaka. ¿No? No, o sea, es que por eso digo que desde el principio. Creo. Ay, no, no. Entonces los contrata para rescatar de la bóveda. Oye, actorazo ese señor, güey. Ah, sí, es un actorazo. De acuerdo. Es el que sale. Totalmente desperdiciado samurai, aquí, ¿no? Güey. Es el último samurái, ¿no? No, es sí, el último güey. Samurái es el que sale en El Origen. No, pero también sale ahí este tipo, güey. No, es un actor también de reparto. O sea, sí sé quién te dices tú del origen, güey. Okay. Sí sé quién es, güey. Uno más como cuadradito, sí. ¿No? Más gordito. Sí. No, pero este también sale, güey. Ok, ok. Este tabaca también sale ahí, güey. Ok, paréntesis. Está bien, está bien. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero está bien. No, precisamente no me acuerdo, pero estaba diciendo algo sobre, sí, que les piden, este sujeto es el que contrata a Scott para que recupere de la bóveda del Bellagio, no es cierto, no es del Bellagio, pero de una bóveda de los tantos casinos, una millonada, ¿no? Sí. Obviamente el casino pues está rodeado por una horda de zombies, ¿no? Que la verdad no sé si en algún momento realmente llegamos a ver, pero ellos tienen la misión de entrar y salir en menos de 48 horas porque un ataque nuclear para acabar con los muertos vivientes es inminente, ¿no? Y reúne el equipo de estilo, al más puro estilo de Grand Theft Auto, güey. Así como el videojuego, cabrón. Hacías de cuenta como el pinche videojuego, igual. Que se tarda, o sea, necesito alguien para abrir la cerradura. Pero se tarda un buen. La mitad de la película se está reclutando. Pero desde la misión, o sea, ¿cómo van a agarrar dinero si ni siquiera hay dónde gastarlos? Esas son también de las cosas que digo, ¿cómo es posible? O sea, también hablan, y regresando un poquito a lo que platicabas, Víctor, al principio, de el tema de dónde nace, el apocalipsis, zombie, cómo se da todo este tema. O sea, de verdad, yo nunca entendí por qué esa misión parecía ser como relevante y hacían todas estas cosas en un mundo donde estaba ya todo muy destruido. Y bueno, todo. Aquí nada más era Las Vegas, ¿no? Se supone. Sí, y todo lo demás ya estaba súper padre, que eso nunca lo vimos realmente. No, nunca lo vimos. Y la película es muy limitada en términos narrativos. Digo, al principio vemos este convoy, ¿no? Que va custodiando a un espécimen que supuestamente pues es este experimento biológico, ¿no? Que va... Custodiado por los militares, güey, más estúpidos que he visto en mi vida, cabrón. Neta, güey. Lo pensé. O sea, no. O sea, esas son fallas de guión, güey. O sea, esto... Es flojera, exactamente. Sí. Es flojera de guión, güey. Sí. O sea, es pinche flojera del escritor, güey. O sea, a ver, que choquen. Que un güey venga haciéndole un blowjob a su novia en el coche, cabrón. Chocan, güey. Y que la caja se abre y que corren todos, pero no corren. O sea, lógicamente, no. Le dicen corren y no corren. O sea, hay que hacer lo contrario para que la película funcione. Si no, no tenemos película acá. Pero no, híjole, no. Sí, definitivamente. Es una secuencia, sobre todo en esa escena de la persecución. Digo, yo creo que esta película no hay manera de no destriparla, definitivamente. O sea, creo que estaremos de acuerdo. O no sé si antes de pasar a los spoilers, quieren mencionar alguna de sus virtudes. Ahora, pregunta. ¿Cuáles? Tú decías que iniciaba la película con todo este mame de la búsqueda de las partes de este equipo, güey. Sí. Que se alargaba mucho este desmadre, güey. Siento yo que la cinta, güey, tiene mucho el afán de tratar de desarrollar o tratar de hacer un trabajo de desarrollo de personajes. Trata de no basar desde el principio y no basar toda su narrativa, güey, en CGI de zombies y en CGI de desmadre, sino que, no sé si para bien o para mal, cabrón, trata de hacer un desarrollo de personajes. Sí, pero también la profundidad. ¿Ayuda o desmadra más la película? Esa sería la pregunta. Yo creo que la desmadra porque la profundidad de los diálogos es nula, güey. Exacto. Son de risa. Porque a fin de cuentas, pues no terminas conociendo del todo a todos los personajes. Si acaso lo único que conoces más o menos y sus problemáticas reales, pues es a Bautista. No, sí. Al señor Bautista y a... ¿qué es? ¿Su hija? Sí. Su hija, que es, no sé por qué se pelearon. Pues nunca queda muy claro por qué se pelearon. Porque mató a la mamá. Él mató a la mamá porque estaba. Pero después le explica que por eso no estaba enojada. Ah, no, que wey. Porque después de eso él se alejó. Pero esos diálogos. Puedes volver al drama. Esos diálogos son de telenovela. Exacto. Y de hecho, creo que es la única novela que terminas viendo porque ves esta misma escena luego también con Ana La Reguera y es como, güey, ¿es en serio que otra vez? Otro. O sea, como que vienen, meten capsulitas de dramitas a lo largo de la película. Es como... ¿Cuándo te vi regresar? Pensé que venías por mí. No, güey. Pensé que todavía me amabas. Y pensé que íbamos a ser felices juntos de nuevo. Pero lo que querías era ir por el pinche dinero que está en la bóveda y matar zombies, hijo de puta madre. Así, güey. Ya sé, ya sé. Así, güey. 5 segundos después se abre la puerta del elevador. No, esta película es de risa loca en muchas escenas, ¿eh? Ahora, espérense. Ahorita vamos a pasar a lo denso, que es cómo pinta los zombies en esta película. ¡Ey! ¡Me lo he divertido! Yo comienzo. Güey. Se ve que es el episodio 80, ¿eh? Güey, se ve sin euforia. Güey, si hay algo, cabrón, que me caga... caga de sobremanera, güey, en el cine de zombies, güey, pero que me caga. Ajá. Es que le presenten zombies que piensan, güey, y que tengan conciencia. Eso me caga, güey. Le quita, creo yo, güey, gran parte, güey, de la esencia. Okay, y de lo interesante, güey. Uh-huh. Y sobre todo, el hecho de que los zombies, güey, sean como algún tipo de masa. Uh-huh. Ordenada. Pues, no, más bien ordenada por la sed de sangre, pero una masa más como sin pensamiento, güey. Okay. Ya. Yo lo decía aquí sí son como un clan. Por eso, yo digo lo contrario, güey. Me caga, güey, que te presenten al zombie así, güey, porque eso hace que le quite gran posibilidad de poder, como les había dicho al principio, ser novedosos a la hora de que un grupo de sobrevivientes se enfrenten a una horda de zombies que no piensan, güey, que son como una marejada, güey. Como estilo los zombies de Guerra Mundial Z, por ejemplo, güey. Sí. Que son como una marabunta, cabrón. Uh-huh. Eso me caga, güey. Pero sin duda alguna, lo que más me cagó y me terminó ya de decir, güey, ¿qué es esta mamada, güey? Ver a los pinches zombies haciendo parkour, cabrón. Zombies parkour, güey. Zombies karatecas, güey. Zombies con... peleando estilo John Wick, cabrón. En una parte, cuando están en las secuencias, donde están en la bóveda, güey. Sí, no. Que el zombie, güey, aplica movimientos de Jackie Chan, cabrón. De artista marcial, güey. Se vuelven zombies y adquieren habilidades. O sea, le contrarresta llaves, golpes, güey. Parece, no mames, el Canelo, cabrón. Zombie, güey. Cuando ya ves todas esas mamadas, güey, y ya íbamos a la mamada del embarazo, güey, y del feto, cabrón. Pero ya cuando... ¿De qué hablas? Güey, ¿pero por qué estás hablando de eso, Carlos? Todavía no. Ah, todavía no. Me vale madres. Neta, cuando ves todo eso, le quita absolutamente toda la posibilidad de ser una película buena de zombies. Porque ya no hay, ahí ya no hay forma de rescatar nada, güey. Porque ahí ya te estás optando por un derrotero en el cual ya no hay posibilidad para hacer novedad de absolutamente nada, güey. ¿Estarán de acuerdo? No la hay, güey. Y lo peor es que lo hace justo arrancando la parte que uno está esperando, ¿no? Cuando ya cruzan la barricada y dicen, ahora sí, venga, vamos a encontrarnos con estos zombies. Y una de las del equipo les dice, hey, wait a minute. Tienen que saber que no todos los zombies son iguales. O sea, hay unos zombies muy inteligentes, hay unos que son alfa, otros que son... Beta, no sé, raptores o no sé cómo. Muy extraño, ¿no? Y hay que dejarles un sacrificio, ¿no? Por eso trajimos a este compa, ¿no? Que la botana. Que sí, ahí empieza a desmoronarse, pues, el papel del zombie en la película, pues, porque ya no es esta, como bien lo dice Carlos, esta masa que da miedo precisamente por su irracionalidad, ¿no? Esta masa incontenible que lo único que quiere es devorarte, pues, y eso le resta mucho a la película de ahí en adelante, y más con todas estas digresiones en las que, como ya dijimos, trata de dotar de profundidad a sus personajes, pero solamente alarga y alarga y alarga la historia y la película a un nivel que tú dices, no necesitabas, ya vi por qué no usaste cámara lenta aquí, no la necesitabas, con los diálogos es suficiente para aburrir al espectador. Entonces la verdad es que sí empieza a hacerse muy pesada la película desde el principio. Para mí no emociona, pero no sé. Sí, o sea, digo, adicional a eso, también el hecho de que, híjole, no sé, por ejemplo, esta parte que comentas, Víctor, de la negociación de, vamos a poner aquí a la botana para ver como qué vamos a lograr, es como, ¿es en serio que van a negociar? O sea, ¿qué tienen que negociar para empezar? Porque, como bien comentan, hacer una película de zombies, en teoría esperarías que más bien ellos fueran los que fueran a atacar, o fueran a eliminarlos, pero no, pareciera que en realidad va a ser como, bueno, como los dos estamos conscientes, tanto zombies como personas normales, por así decirlo, entra como en ese juego de poderlo hacer, pero híjole, suena tan absurdo, y lo peor es que también, otra vez, es de las cosas que pasan al principio de la película. Entonces creo que lo más entretenido es como la parte de la introducción, a partir de ahí otra vez vamos a volver a ver como muchas de estas cositas. Sí, ahora la película no evade en ningún momento los clichés del género, ¿eh? O sea, definitivamente la película se apropia de ellos sin vergüenza, y ese es el problema, porque termina por no innovar, no aportar algo diferente, algo que tú digas, oye, estamos en el 2021, es una película de la plataforma más famosa, es un director que ha estado en la... Sí le dieron dinero. Ahora sí tuvo dinero, es un director que ya hizo una película de zombies, o sea, creo que había los suficientes elementos para esperar que esta película fuera, pues, al menos una de las más entretenidas o divertidas del año, ¿no? Y lo peor es que la película carece de mucho sentido del humor, ¿sabes? O sea, la película no tiene... Si hay humor, es humor involuntario. Es que eso es lo que les comentaba María Víctor al principio, contraponiéndola con Dawn of the Dead. Ah, sí, Dawn of the Dead. Que Dawn of the Dead, al sí ser estos zombies que no piensan, irracionales, como dice Víctor, al estar en el entorno del... Hasta hicieron un videojuego, cabrón, uh-huh, que tenía la misma dinámica. El hijo de Raisin, ¿sabe qué chingada se llama? Que están en un centro comercial, güey, uh-huh, y que los sobrevivientes se las arreglan para... Con las mismas herramientas, con lo que queda en el centro comercial, pues fabricar armas, defenderse de una manera pues inteligente de estas hordas que no piensan, que se mueven como marabuntas, como bancos de peces, güey, uh-huh, nada más como uh-huh, pirañas, güey, buscando la carne, güey. Eso da para un chingo de soluciones novedosas, vistosas y sangrientas, y que a fin de cuentas es lo que le gusta al público, y de ahí por sí solo puede sacar un chingo de humor negro. Y aquí, lamentablemente, cuando ya te das cuenta que todo, como bien dice Madia, todo se convierte en este juego del gato y el ratón. Uh-huh. Todo este juego se convierte en el juego de que parece que llegaron soldados, güey, a donde viven los orcos, cabrón. Porque al final parece que están en contra de los orcos, güey. Sí. O sea, ya llega un punto, güey, en el que ya el espectador, al menos yo como espectador... ya no veo un zombie. Ya no veo un zombie, exactamente. O sea, ya quito de mi mente cualquier... cualquier remembranza, uh-huh, al personaje del zombie como tal en pantalla. O sea, ya nada más veo como mutantes, podemos llamarlo así, mutantes, güey, monstruos, orcos, como orcos, ¿no? Sí. O sea, y ahora este mame de lo del feto, ¿me pueden explicar? Madre, explícame. Quiero que me expliques, acércate al micrófono y explícame por qué diablos, ¿en qué momento la embarazó? ¿Por qué no pasaron esa parte? Yo hubiera querido ver cuando la embaraza. Pues fue todo. Fuertes declaraciones de cinefóricas. Qué miedo. O sea, otra vez, creo que esa parte ni siquiera la logramos entender, solo de repente se da la interpretación cuando la escena, la que yo creo que más me reí, que veo que se acerca el mono a escuchar la panza y yo, ¿what the fuck? Entonces es como que. Las pataditas, y es como que. Híjole, o sea, aparte como que estaban esperando del nacimiento, o por qué le hacen tanto como porque fiesta, porque hay tanta jiribilla alrededor de esa escena. Digo que, spoiler alert, pues al final lo que termina sucediendo, pues es que terminan matando a la reina de los zombies. Sí, y ahí surge la venganza, sí. Y luego, no, zombies vengativos. No, cabrón, zombies en caballos, el caballo, güey. En Las Vegas. No, nada más faltó ver zombies jugando maquinitas. Eso hubiera estado bueno, ¿eh? Hubiera sido curioso. Pero ni siquiera tuvo la decencia de ponernos un chistorete así, ¿eh? Los únicos motivos o comic reliefs que hay en la película, pues son el personaje del cerrajero y el de la chica del helicóptero, ¿no? Que creo que fue añadida posteriormente en reshoots con pantalla verde, ¿no? Sí. Y se nota, ¿no? Sí, entonces se nota, la verdad es que sí. Ay, oye, ¿y mi Rosa Gloria Chagoyana ya aparece? ¿Sí la viste? No, la trailera, ya no. Anda, güey. Ya ves que hay un latino que es como youtubero, güey. ¿Ah, sí? Que lo contratan, sí, sí, y sí, se llama una amiga. Ajá. Ah, pues ella no. La que trae el paliacate, güey. No inventes. Ahora también hay que decirlo. Yo creo que, y lo vamos a comentar ahorita, hablando del cine de zombies, creo que estarán de acuerdo conmigo en que el zombie en general tiene que ver mucho con los temores cotidianos de un momento específico en la historia, de un momento específico, en un momento específico de la sociedad, pues. O sea, yo siento que aquí en esta película, al tratar precisamente de apropiarse de todos esos elementos, por ejemplo, el elemento de este compa youtuber, o sea, no tiene absolutamente eso de estarse tomando videos para subirlos a TikTok, matando zombies, o sea, siento que son cosas que están metidas con calzador en la película, están desarticuladas en general con para, el tono. Pero son para llamar la atención de la chaviza, Víctor. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Para qué es entonces? Estoy de acuerdo. Para eso. Pero el problema es que no apoyan a una narrativa endeble. Ah, o sea, no. A final de cuentas. Es que el problema de todo esto es que ningún elemento que se presente en pantalla sirve para fines narrativos, güey. Ninguno, güey. O sea, dime qué elemento sirve para fines narrativos. O sea, ¿qué elemento construye la historia que se nos está contando? El hilo de la historia es que van por el dinero, güey. Y va un ahí un... Bueno, hay dos historias, ¿no? Está la de los que van por el dinero y la historia de la hija que sí, se incluye al equipo porque quiere rescatar una amiga, ¿no? Que también es el problema de la película, güey. Al final la cinta se hace tan caótica. Se hace bolas, ya se hace bolas que llega un momento en el que, les juro, tuve que hacer un croquis para saber quién había matado a quién. Pinche cuadro sinóptico, esos que hacías en la primaria, güey. ¿Quién le disparó? ¿A qué hora la mataron? ¿A qué hora la mataron? ¿En qué momento dejó de aparecer, güey? Neta, estaba tan confundido, güey, que ya, spoilers, que al final, güey, cuando el personaje afroamericano de la sierra, güey, que sale después de la explosión nuclear, sale del búnker y dije, este cabrón, ¿por qué sobrevivió? ¿En qué momento desapareció? Y ya después dije, pues el cuate lo encierra, encierra, el cerrajero lo encierra en el... Y ese es el problema, de tan caótica que se vuelve la película, se te olvidan ese tipo de momentos, güey. ¿Dónde consiguió ese coche? ¿Dónde consiguió ese coche, güey? ¿A qué hora subió las maletas? No es que lo quiera ver todo, pues, pero cómo llegó a rentar este avión, no sé, muchas cosas que la película no explica. ¿Cómo recuperó el dinero? Y queda para esa jiribilla final, ¿no? Hay que decirlo, esa jiribilla final en la que, pues, obviamente da pie, pues, para una secuela. Ahora ¿no? abre la caja fuerte, güey, y se ven toneladas de dinero, güey, y salen con tres mochilas, güey. Suficientes. No era tan ambicioso el muchacho. Es que no, o sea, está extraño. La película, güey, no funciona ni como película de robos, ni como película de terror, ni como película de acción. Menos de película de zombies, ni como drama, ni como película de zombies. Hay una parte que en este afán de quererle meter el elemento de terror, güey, elemento de suspenso, güey, que trata de mantener al espectador en la orilla, esta dinámica de los zombies dormidos, güey, y que pasan en medio de ellos, güey. ¿Por qué se meten ahí, güey? O sea, a ver, quiero entender por qué se meten a esta madre subterránea donde están los zombies, güey. O sea, ¿por qué no se fueron por arriba, güey? O sea, ¿por qué se meten por ahí? ¿Para pasar qué o qué? ¿Había qué? ¿Una pared invisible? Bueno, yo sé que me estoy viendo muy quisquilloso. No, para nada. Son cosas que narrativamente son concesiones que siempre se dan en el cine, sobre todo cine comercial, hollywoodense. Pero aquí la problemática es que la maraña, güey, de problemas que tiene la cinta hace que este tipo de problemillas salten más a la luz. De acuerdísimo. Y molesten mucho más, cabrón. De acuerdísimo. ¿Para qué? O sea, ¿qué caso tenía? De acuerdísimo. Y ahora ya, antes de pasar a una pausa, porque vamos a presentar la cápsula de esta semana, cuéntenme qué les pareció, porque es algo que se elogió mucho de esta película. ¿Qué les pareció la secuencia de créditos? La secuencia de Las Vegas. ¿Les pareció...? Es lo mejor, güey. Es la mejor parte de la película. Me lo decía, nos recordó a Watchmen. O sea, creo que la recupera bastante bien y eso es como que lo que al final también yo digo, oye, pues si traías como que cierto estilo, si traías como algunos elementos que podías explotar, no entiendo en qué momento, si ya traías como que ese ritmito, pues pareciera ser que otra vez lo único padre y rescatable de la película es el introducción, pues tal cual. Una lástima, porque pues como lo vuelvo a decir, era una película que prometía, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, cuando ves la secuencia de créditos y ves pues todos estos, pues sí, lo sé, o sea, mucho humor negro ves en la secuencia de créditos. Sí, sí, sí. Y tú dices, si este humor negro que acabo de ver en la secuencia de créditos va a permear en toda la cinta, pues venga, lo quiero verla. Sí, sí. Pero se olvida completamente del humor negro, güey. Que el humor negro ya lo veremos en nuestro siguiente segmento, ya en cuanto al cine de zombies alargado. Es un elemento sumamente importante dentro del cine de zombies. Sí, pero vamos a la cápsula de Nadia. Vamos a la cápsula, vamos a escuchar una cápsula y regresamos. ¿Eres de los que cuando van al cine y ven en cartelera un musical como opción, huyen o están listos para cantarla a todo pulmón y hasta pararse a bailar? Los musicales son una forma de expresión de arte escénico en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y generalmente bailadas. Es un género que combina la música, canciones, diálogo y baile y que suele representarse en grandes escenarios, tal como los teatros de West End en Londres o Broadway en Nueva York, principales sedes del teatro musical, seguidos de Argentina, Australia, Canadá, España, Brasil y nuestro querido México. Pero cuando hablamos de cine musical, hacemos referencia a todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental. El concepto del espectáculo que impera en todos los aspectos de la sociedad de los Estados Unidos alcanza uno de sus máximos exponentes en el cine, y dentro de él, en las elaboradas coreografías, las melodías inolvidables y las obras maestras que ha dado el género musical. Sirvió no solo para que el cine alcanzara la madurez técnica al que sacrificaba el star system del cine mudo, sirvió también para alumbrar un género que hasta entonces técnicamente no existía. En los Estados Unidos de F. Scott Fitzgerald, que casi se vendría abajo con el crack, se estrenó la primera película sonora, parcialmente, para que las melodías de Cole Porter o Irving Berlin se trasladaran de las plateas elitistas de las grandes ciudades a los salones de cine de cualquier pueblo. El cantante de jazz fue el bautizo del género que llegó e hizo explotar el sonoro y lo hizo para quedarse. Si bien Broadway ha sido uno de los principales aparadores para explotar este formato en su máximo esplendor, como una forma de expresión únicamente vivida a través del teatro, cabe mencionar que también ha sido parte importante de la inspiración para lograr traer estos formatos a la pantalla grande y tener una referencia relevante al momento de crear las grandes producciones musicales, trayendo elementos visuales y sonoros atractivos al cine. De seguro ustedes no se han perdido los musicales que se han traído a pantalla grande, como El Mago de Oz, El Rey León, y si te encantan, es un hecho que bailaste con Mamma Mía, The Rocky Horror Show, cantaste a todo pulmón con Hairspray, Chicago, Cats, Rent, Grease, Cabaret, lloraste con El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Hamilton, Burlesque, Moulin Rouge, La La Land, Cantando Bajo la Lluvia, por mencionar algunos. Bueno, y a lo mejor en una de esas llegaste a ver Los Muppets en acción, o ya en un gusto culposo, cantaste sin parar todas las canciones de High School Musical. También es cierto que el cine ha ayudado a que producciones que marcaron la historia se puedan trasladar al teatro, lo cual ha permitido poderle dar una diversidad interesante a los formatos en los que estas obras se presentan. Tal es el caso de Billy Elliot, Mary Poppins, The Addams Family, Heathers, Legally Blonde, Mean Girls, por mencionar algunos. Es interesante poder verlos y disfrutarlos de manera presencial. Sin embargo, reconozcamos que traer musicales al formato de cine ha podido ayudar a integrar elementos que de manera física se podrían perder fácilmente, como el uso de determinados colores y brillos, la intensidad con la que traes a la pantalla algunos sonidos, el trabajo detrás de cada canción, incluso del concepto mismo. Y claro, la creación y desarrollo de personajes icónicos y, por qué no, la explotación del merchandising de cada estreno que se vuelve inolvidable en cada una de las cintas. Cabe mencionar que próximamente podríamos estar viendo los estrenos de Prom, In the Heights, Dear Evan Hansen y el remake de West Side Story. Entonces, cuéntanos, ¿huyes o cantas cuando ves un musical? Regresamos, Madia, el cine y los musicales. Muy interesante tu cápsula, está muy chida, Carlito. Pues a menos que quieran añadir algo más de Army of the Dead o de la cápsula que acabamos de escuchar, pues venga, entonces seguimos hablando del cine de zombies para terminar nuestro episodio número 80. Nos queda un ratito para comentar acerca de los elementos que nos parecen más a destacar de este género en sí mismo, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo, el cine de zombies ya es un género en sí mismo, ¿no? Hay etapas muy bien diferenciadas en el cine de zombies, ¿no? Podemos señalar la primera etapa, pues a lo mejor la de los años 30, ¿no? Cuando todavía los zombies estaban muy asociados a los rituales vudú, ¿no? Películas en blanco y negro como, pues, Camine con un zombie, White blanco, zombie, ¿no? Blanco. Con Bela Lugosi, ¿no? Esa. Creo que es con Bela Lugosi. Estas películas, ¿no? O sea, en donde el zombie a lo mejor no tenía todas esas características que hoy ya le conocemos y que en gran medida le debemos a Romero. Que fue el que dio pie a todos esos elementos con su película en el 68, que fue La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Sí, más bien el zombie como monstruo, uh-huh, dentro del cine de terror. surgió más bien como estos eran utilizados como algún tipo de minions, cabrón, de los de los villanos de las películas de terror. O sea, me refiero como a los esbirros. Como esbirros, exactamente, como el ejército. Sí, sí. Normalmente eran seres, güey, que eran controlados. Sí, había un control, güey. Control ligado ya sea a la magia, güey. Normalmente a la magia, sí, ¿no? Sobre todo. A la magia negra, a la brujería, a las fuerzas demoníacas oscuras, güey. Sí, sí, sí. O sea, muchas veces era el Drácula, güey, que tenía sus esbirros zombies, güey, o cualquier monstruo, sí, sí, que era el jefazo, güey, que los manejaba. Posteriormente, como tú dices, llega la época de Romero, sí, y ya el zombie se convierte más, pues, en como mencionábamos, en Army of Dead, pues en esta masa irracional, come carne. Sí, porque antes era muy individualizada la participación de zombie, ¿no? Hasta con Romero es que ya se convirtió en algo en hordas, pues. En hordas, exactamente. Pero más allá, que creo yo que a partir de Romero y ya a partir hasta la fecha, güey, no nada, en el cine de zombies, güey, sí, es importante la figura del zombie como tal, güey, sino que se desarrolló paralelo a la figura del zombie una dinámica que a la gente le gusta mucho y que tiene mucho tela de dónde cortar, que es la dinámica de los sobrevivientes, güey. Uh-huh. Sí, sí. Y de las relaciones entre los supervivientes, güey. Y de la lucha, güey, por la supervivencia, güey. Por lo que queda de comida, güey, de no sé, de gasolina, de lo que quieras, güey. Entonces, muchas veces en las películas de zombie, el zombie termina siendo más allá del villano principal, güey. Sí, claro. Termina siendo, pues, un obstáculo, güey. No, un óbice en el camino de los héroes. Y aparte, de lo que necesitan estos personajes sobrevivientes para seguir vivos, pues también para mantener su propia humanidad, ¿no? Exacto. O su propia. Ese es el equilibrio como en sus relaciones sociales, ¿no? También eso es lo interesante, cómo se van a ir modificando, destruyendo a partir de este apocalipsis que surge en estas películas, que, ¿no? Que la serie de Walking Dead de la AMC, güey, nos lo enseñó de una manera magistral, güey. Y digo, es una serie que yo no la vi completa, vi las primeras 3 temporadas que me gustaron mucho, pero es una serie que lo maneja de una manera, pues, muy, muy buena, la verdad. No, y ahí digo, creo que vale la pena como reforzar esta parte en la que, si bien es un escenario en el que realmente no se ha ido el tema como post-apocalíptico que pudiera suceder, esta parte creo que es como justo, como dicen, la parte en la que hay como una atracción en entender todos los escenarios posibles que pueden pasar alrededor de qué pasaría si en la vida real hubiera zombies, ¿no? O sea, hay una película, también como más comercial o nada, Zombieland, que me gusta mucho porque justo empieza el discurso platicando cuáles son los tips con los que te recomiendan para poder sobrevivir a los zombies, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que a mí en lo personal me gusta mucho las películas de zombies, o de las muy buenas películas de zombies, que de alguna manera esa como precuela o esa sobremesa de entender qué es lo que está pasando alrededor de esta situación como postapocalíptica y cómo yo, viéndome en un escenario así, voy a poder sobrevivir o voy a poder matar al zombie. Sí, pues cómo el ser humano utiliza su inteligencia y sus deseos de sobrevivir para, con lo que tiene a la mano, pues lograr eso, ¿no? Poder lograr ganarles o mantenerse alejados o sacarles la vuelta a estos zombies. Y como dice Madia, por ejemplo, las secuencias de créditos iniciales de Zombieland, con Jesse Eisenberg, pues explicándonos cuáles son el librito, sí, sí, sí, para poder sobrevivir a los zombies, pues son esos elementos a los que me refería con Army of Dead, que le hacen falta, que son muy importantes en el cine de zombies. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería realmente la forma en la que el ser humano, un grupo de ser humanos, lidiaría con una horda de zombies? Sí, y lo peor es que ya estamos hablando de una sociedad en la que, ¿cómo decía el Joker? Vivimos en una sociedad. No, ya estamos. Me da muchísimo coraje. No, ya estamos hablando de una sociedad en la que el zombie ha sido elevado a la cultura popular, ¿no? O sea, es el. Y que una película del 2021, lo vuelvo a decir, como esta, dirigida por Snyder, se resulte tan anodina en el sentido de que sus personajes no tengan ni un. Ni siquiera los más modernukis. Ahora me siento todavía más boomer. Modernukis. Sí, sí, modernukis. Para la chaviza. Oye, nos estamos renovando esta cabeza, chazada con todo, ¿eh? Así de, ay, papá, no le pongas en vergüenza. No digas esas cosas, papá. No. Enfrente de mi mis amigos. Modernukis. Cállate. Cállate, Víctor. No, o sea, definitivo, ni siquiera esos personajes tan modernos, como tú dices, que quieren, como decirlo, empatizar con la chaviza, ¿no? El personaje del youtubero, ¿no? O sea, ni siquiera esos elementos tienen o alcanzan el nivel de humor o de referencia cultural que uno podría esperar de una película de zombies. O sea, precisamente eso es lo rico de películas como Zombieland o como otras películas que deconstruyen el elemento del zombie, porque a lo mejor... Y hay que decirlo, o sea, las películas de Romero tenían una línea muy crítica, pues no sé, había una crítica muy explícita a la sociedad mercantil y de consumo, ¿no? Entonces, consumismo. Sí, o sea, es evidente, incluso en el claro ejemplo de que los sobrevivientes se refugian en un centro comercial, ¿no? Y los zombies, pues, siguen yendo ahí como por costumbre, ¿no? Es algo, son los vestigios que les quedaba de su humanidad, ese consumismo, ¿no? Pero ahora en las películas más modernas creo que han dejado un poquito de lado esa línea crítica, pero juegan más con lo que nosotros ya... conocemos como el personaje del zombie elevado a la cultura popular, que era lo que decía, ¿no? Y a esta película, por ejemplo, la de Snyder, le falta mucho en ese sentido de apropiación o de ser más amena, más entretenida, que uno puede identificarse mucho más, siendo que uno, como adolescente... ¿Todavía? Sí, pues uno sí se pregunta cada mañana, ¿no? O cada noche, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana me despierto en medio de un apocalipsis zombie, ¿no? Y sientes que los personajes de estas películas, o sobre todo la de Snyder, nunca se lo habían preguntado. O sea, todo es demasiado pesado, demasiado serio, ¿sabes? Entonces, eso es lo chido de películas, como ya lo dijeron ustedes, como Zombieland, como Shaun of the Dead, como... ¿Qué otra película? The Walking Dead. Bueno, Walking Dead es más seria, ¿no? Sí, pero, es más un drama. Pero a lo mejor de las películas que tocan más de refilón, aunque sea el tono cómico, creo que tienen más esta aproximación. Y eso es lo que las hace tan atractivas, tan interesantes. A diferencia de esta, perdón que me esté colgando, y de esta otra tercera etapa, ¿no? Del zombie, que sería... La de Resident Evil. La de Resident Evil, ¿no? O la que también, por ejemplo, 28 días, 28 días después, ¿no? Exterminio, que ya le añadió elementos al zombie, ¿no? De ya le añadió velocidad, voracidad, ¿no? Fuerza, o sea, ya es un personaje que a lo mejor sigue siendo sin raciocinio, pero es mucho más voraz, peligroso. Más peligroso, exactamente, ¿no? Y creo, digo, ahorita tocas una parte importante, Víctor, que es justamente cómo también a través de, ahora sí que del tiempo de estas etapas de zombie, van de alguna manera agregando elementos que van haciendo como más real esta como conceptualización de qué pasaría así. Por ejemplo, la parte de exterminio, y no recordaba tanto eso, pero es cierto, o sea, creo que te agrega un poquito más el tema de del miedo psicológico, del terror, de qué pasaría así, y creo que esa parte está como bien interesante porque otra vez creo que es justo lo que le da como juguito, le da carnita al poder disfrutar como este tipo de películas, ¿no? O sea, que no quede como todo sabrías. Sí, no, esta tercera etapa del cine de zombies, liderada por Resident Evil, güey, a mí es la que menos me gusta, debo de aceptarlo, es la que menos me gusta. Digo, soy fanático de los videojuegos y me gusta mucho la franquicia, pero sí es, ahí sí estamos tocando un tipo de zombie mucho más cercano y mucho más próximo al de Army of Dead. Este zombie que ya pierde mucho de su personalidad como tal, de este monstruo de la historia del cine. Sí, sí, sí. Y se vuelven más unas películas, pues, de eso, unas películas de acción, sí. Más que nada. O sea, el zombie está ahí, pero más como un elemento estilístico. Un obstáculo más que deben de sortear los sobrevivientes, los soldados, los protagonistas o quien sea. 28 días después, y después fue 28 semanas, sí. La de Juan Carlos Fresnadillo, sí. El español. Uh-huh. Grandes películas, es la primera de Danny Boyle, que sí son más cercanas a un tipo de cine de zombies que se preocupa más por una narrativa, por desarrollar, como tú dices, todo este what if, todo este qué sucedería, sí. Qué sería si sucediera esto en una ciudad como Londres, cómo quedaría de desolada. Por ahí también podemos meter ejemplos como Guerra Mundial Z. Oye, Rec, fíjense que es un tema a tratar, ¿eh? Uh-huh. Las películas de Rec son todo un tema, porque las películas de Rec nacieron de esta necesidad de seguir como esta tendencia de la cámara en mano. No sé si recuerdas que hubo un tiempo a principios de los 2000, mediados de los 2000, que fue muy, muy insistente el elemento de la cámara en mano en las películas, venida de cintas como el proyecto de la Bruja de Blair. Pero a mí Rec me parece una cinta, sobre todo la primera, una cinta inmensamente propositiva, inmensamente efectiva, güey, muy efectiva, güey. Con pocos recursos, solucionada de una manera muy, muy original. Sí. Es una película muy original y sobre todo una película muy aterradora. Es aterradora. Son de las pocas películas que yo guardo en mi memoria, porque el cine de terror es un cine complicado, es un género de los más complicados que es tal vez el más complicado, y son de las últimas películas que yo recuerdo que realmente me tenían mordiéndome las pinches uñas, cabrón. Al final cuando aparece la mujer esta en el ático te cagas, cabrón, o sea, porque la cinta desde un principio te va llevando a lo desconocido, cabrón, sí, sí, que sí. Existe ahí porque desde un principio no te cuentan nada, o sea, no sabes qué está pasando, no sabes cuál es el origen de esto, güey. Ahora la jiribilla del origen religioso que tiene en los zombies de Rec también me parece muy original. Al menos yo no recuerdo que se mezcle mucho. Normalmente son virus, casi siempre, sí, ¿no? Sí, virus o cosas así. Pero sí, Rec es una muy buena serie de películas. La última película ya se va muy Resident Evil, muy onda así. Pero son muy, muy interesantes. Y es que eso es de lo que se trata. No puedes ser tú tan, tan simplista como para creer que tienes una buena película de zombies solamente con presentar al monstruo persiguiendo a un grupo de personas que no han sido contagiadas, ¿no? O sea, no se trata nada más como de ese córrele que te alcanzo, ¿no? A final de cuentas, sí se trata de ser inteligente. O sea, aunque los zombies parezca que son elementos como nada más como detonantes de la acción, creo que se necesita ser muy inteligente para que la narrativa de cómo, del por qué, del cómo, de la conclusión, o sea, que sean realmente efectivas. Creo que eso es lo que pasa, como ya lo mencionabas, en Rec, como también pasa en las más recientes incursiones del cine, me parece que es coreano, ¿no? Tren a Busan, ¿no? Por ejemplo, la primera de Tren a Busan me parece un prodigio del cine de zombies. Del cine en general es una muy buena película, sí. Pero del cine de zombies creo que destaca, ¿no? Y teniendo todas estas películas, todos estos elementos, discúlpenme, yo me sigo quejando de que hayamos tenido que ver una película tan falta de imaginación como Army of the Dead, ¿no? Entonces la verdad es que le faltó todo, le faltó acción, le faltó profundidad, le faltó comedia. Hablando de comedia, por ejemplo, pienso en la película de Peter Jackson, Brain Dead, que también es una de las más sangrientas de la historia del cine, ¿no? Entonces, también podría ser una película de comedia. Sí, también. Digo, había muchos elementos ahí y sigue habiendo muchos elementos en el personaje del zombie y en el cine de zombies que explotar, que explorar. O sea, ese sí es un género que mi novio es un zombie. Que yo creo que, por ejemplo, que yo creo que no está para nada agotado, ¿sabes? Pero ni siquiera en el sentido serio, ¿sabes? O sea, películas como Tren a Busan lo reafirman, o sea, a lo mejor cambia el escenario, lo que sea. Esta película de Snyder ni siquiera tuvo la imaginación. Dijo Las Vegas, perfecto, pero ni siquiera vemos Las Vegas en la película. O sea, no hay esa sensación. No porque pongas a Elvis en una persecución de zombies y luego usó la de The Cranberries. Usó Zombie de The Cranberries. O sea, ¿Qué tanta falta de imaginación tienes que tener, cabrón? Así, güey, ¿qué canción ponemos al final? Zombie. Así, pendejo, güey. Pues nada, ¿qué piensas, güey? Si es preguntas tontas, ¿no? Zombie. Sí, nada, muy mal. Tren a Busan es muy buena, ¿eh? Y a mí lo que me gusta mucho de Tren a Busan es esta combinación, güey, del cine oriental, sí, de terror, sí, de sí, sangriento, güey, gore. Con el elemento zombie, güey, que es mucho más occidental, güey. La primera, o sea, porque la segunda ya no te gustó tanto. No, la segunda no me gustó, güey. La segunda no. La del. ¿Sabe qué península de esa? La de península. No, malísima. Malísima. Dijiste, wey, que era Fury Road, pero con zombies. Sí, exactamente. Estaba bueno. A mí sí me entretuvo, Carlito. Déjame decir que Península se me hizo muy entretenida. Pero bueno, no sé si quieran añadir algo más a la discusión. Definitivamente el género de zombies y el cine de zombies siempre se presta para explorar sus posibilidades y para, y digamos que en un sentido transversal, ¿no? No sé si sea la palabra adecuada, pero de alguna manera para reflexionar sobre nuestra propia condición humana, ¿no? Digo, al final. Condición de peso también, seguramente. ¿De estoy qué? Listo para correr todo. Tanto y dejar de correr. Ya, esa otra condición también. Muy bueno, muy bueno. Sí, definitivo, pero sí, o sea, explorar las posibilidades en el sentido de nuestro rol como seres sociales es siempre muy interesante a través del cine de zombies. ¿Algo más que añadir, compañeros? Digo, ahí, por ejemplo, también reforzando un poquito lo que dijiste hace ratito, Víctor, la parte de que sí considero también que es un género muy vigente. O sea, hoy 2021 también creo que todavía falta mucho por rascarle al tema del concepto zombie. Y esta parte justamente de haberla integrado en tema de la cultura pop, incluso creo que hace que pueda sacarle como más jugo, ¿no? O sea, creo que todavía nos falta ver mucho, hay como muchas variantes que incluso pudiéramos disfrutar del género, habrá que ver qué sí. Pues para mí la combinación ganadora en el cine de zombies es cine de zombies y humor negro. Para mí es la combinación que más me gusta, güey, porque el mismo monstruo, el mismo personaje, el mismo ente y su torpeza, la torpeza, güey, el hecho de que sean irracionales. A mí sí me gusta el zombie tratado de manera seria también. Ah, no, sí, claro. Pero a mí me gusta mucho el elemento, pues. O sea, también funciona muchísimo. Sí, de acuerdo. Y digo, Walking Dead nos lo enseñó, güey. Sí, funciona sí. Mucho. Pero siempre es Zombieland, a mí se me hace una joya, güey. Me encanta Zombieland. La segunda no es tan buena. La segunda sí lleva, se va por otros lares, la segunda parte, lamentablemente. Ya no sale Bill Murray en la segunda parte. Ya está muerta. No, además fue un gran casting, ¿no? Sí, Zombieland, definitivo. Casting, con sí. Woody Harrelson. Woody Harrelson es un gran actor. ¿Quién era más? Sí. Abigail Breslin. Sí, Abigail Breslin. Y Jesse Eisenberg, ¿no? Y está la que sale en La La Land, está... Emma Stone. Ah, sí. Definitivo. Pero bueno, en fin, bueno. Esos Twinkies. Sí. Ese gag del Twinkie, híjole, no, está genial. De ahí salió el meme este donde se está limpiando con unos billetes, ¿no? Se está limpiando los lágrimas con unos billetes, un GIF. Sí. Ay, no, pero bueno, pues aquí queda entonces nuestro episodio número 80. En la próxima semana trataremos de recuperar algunos estrenos de cine. Hablaremos de la película más reciente de Guy Ritchie, que es Wrath of Men, ¿no? Justicia Implacable. Con Jason Statham. Tenemos el estreno de Cruella, por fin, para Disney. Pero pues bueno, aquí seguiremos hablando de cine. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.